Concordia, bueno, obviamente un referente de los derechos humanos, pero es coordinador de programas y promoción de derechos humanos en la provincia. Y va a haber un evento, la verdad que está buenísimo, señalización, sitio de memoria en el Regimiento de Caballería acá en Concordia. Esto va a ser el 7 de diciembre y por eso queríamos charlar con él. José, buenos días. Pablo Benítez te saluda Mañanas del Sur. Buenos días, amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, José? Un placer, como siempre, tenerte en el programa. Te extrañábamos, ¿eh? Hace mucho que no hablamos, pero bueno, por suerte te podemos tener hoy. ¿Cómo estás, José? Bien, bien, acá muy contento con esta actividad que vamos a llevar adelante. Seguro. La verdad que contento primero por lo que significa esta señalización, ¿no? Seguro, seguro. Pero también porque, bueno, venimos trabajando en conjunto y por eso quiero agradecer muchísimo a la Municipalidad de Concordia, Bien. porque la verdad que el intendente, tanto el intendente Francolini como el secretario de Gobierno Fernando Barbosa, la directora de Obras Públicas Mireya López Bernio, la coordinadora de eventos Verónica Linderte, el director del ceremonial Olivier, Bien. César Tizoco de Cultura, qué sé yo, Aldo Álvarez del Ente Costanera, todos, digamos, han puesto de su parte para que esto salga lo más pronto posible y podamos el martes colocar el cartel de la señalización en el regimiento. Ahí está, y sí, aparte uno entiende que va a ser un símbolo, ¿no? De esta señalización por aquellos años, los más oscuros de la historia argentina. José, te puedo preguntar cómo es la gestación de esto, porque la verdad que es un regimiento, estamos hablando de el representativo de las Fuerzas Armadas en Concordia, capaz más importante, y ahí va a estar la señalización. ¿Cómo se va gestando esto, José? Mira, esto primero comenzó por allá por el año 2013. La ley en sí fue promulgada en el año 2011, en junio del 2011, y se va gestando a través de los juicios, ¿no? Perfecto, ahí está. Porque cuando se van realizando los juicios, se van a través de los testimonios y documentos, se va remarcando los lugares donde estuvieron detenidos las personas que fueron víctimas sobrevivientes de estos hechos aberrantes. Y a través de ahí empieza, digamos, la gestión. A esta gestión la llevó adelante Lidia Suboschi en el año 2013, Hola, de Oli. familiares. Y bueno, por razones que ya conocemos, desde el 2016 al 2019 no se pudo llevar adelante. Y con la vuelta del gobierno actual, volvió esa fuerza, digamos, por los sitios de memoria, y es por eso que, bueno, lo podemos llevar adelante ahora. Algunos dirán, bueno, el martes, al mediodía, ¿no? Va a hacer calor, va a estar feo, pero bueno, estamos tratando de hacer todo lo posible para que todas las personas que nos acompañen estén cómodas. Perfecto. Y lo hacemos justamente en ese horario porque, bueno, por un asunto de agenda del director de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragala, que puede estar en Concordia en ese horario. Entonces, bueno, Mirá vos. O sea que tenemos. confirmada la presencia. Mirá qué bueno. Sí, no, no, no, confirmada la presencia. Vienen de Nación, bueno, como ya te dije, Horacio Pietragala, que es el secretario de Derechos Humanos. Bueno, va a estar el intendente Francolini, va a estar la directora nacional de Sitio y Espacio de Memoria, Lorena Batistiol, Claro, mirá vos. la ministra de Gobierno de nuestra provincia, Rosario Romero, la secretaria de Justicia, Elena Pérez, el subsecretario de Derechos Humanos de la provincia, y también nos confirmaron que va a estar quiere estar, digamos, el gobernador Gustavo Bordet. Mirá vos, qué acto, ¿eh? La verdad que impresionante. ¿Cómo has visto lo que puede ser justamente el regimiento, José, ¿no? Predispuesto para eso. ¿Han tenido contactos? Eso se encargó el Ministerio de Seguridad de la Nación, Perfecto, ahí está. Y sí, es el que camino nombraron. que tendría que haber. Exactamente, exactamente. No, no, no, bueno, obviamente no hubo ninguna objeción. Hasta Perfecto. más, tienen que estar presentes los altos cargos del regimiento de acá de Concordia en esta ceremonia. Que como siempre decimos, ¿no? Porque por ahí algunos creen que estamos queriendo de alguna forma molestar, ¿no? Uh-huh. O acusar a los que están ahora en la actualidad. Y no, acá se va a marcar el regimiento que funcionó como centro clandestino de detención en la última dictadura. Seguro. Estamos diciendo que está funcionando ahora. Uh-huh. Esto lo digo porque... No, no, pero está buena la aclaración. Algunos integrantes opositores, no solo a este gobierno, sino a aquellos que llevamos adelante las políticas de memoria, verdad y justicia, que muchas veces por falta de contenido político siempre ponen en duda si fueron 30.000, si no fueron 30.000, o salir a decir cualquier barbaridad por cualquier medio, como siempre lo hacen, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Por eso nosotros estamos exigiendo desde nuestro lugar que salga lo más pronto posible una ley contra el negacionismo, ¿no? Uh-huh, uh-huh. La verdad que me llevas a un escenario que estuvo muy latente en lo que fue el escenario electoral, José. Me parece que me metes en un tema que es muy interesante para analizar, posiblemente no tanto acá, pero lo que es más Buenos Aires, algunos candidatos tienen posturas que te diría que asustan, y hoy van a ser representantes en la Cámara Legislativa a nivel nacional. ¿Cómo analizaste eso, José? Bueno, uno, la verdad es que lo hablábamos la vez pasada con Fabián Vallejo, que uh-huh. estábamos charlando por esta cuestión de la convocatoria de estudiantes, ¿no? Mirá, recién se fue Fabián, ¿eh? Recién estuvo en vivo, así que... Sí, lo estuve escuchando. Genial. La verdad que un excelente compañero que siempre nos ha apoyado. Uh-huh. Bueno, justamente hablábamos de estas cuestiones también, ¿no? Que hay... no solamente hay una derecha en la Argentina, sino que ahora hay una ultraderecha, claro, que es mucho más peligrosa y que se la está copando a la misma derecha, uh-huh, uh-huh, que le está generando, me parece, en sus espacios, le está generando un debate bastante fuerte, porque me parece que lo extremo no nos lleva a ninguna parte. Uh-huh, uh-huh. Lo lamentable de estos candidatos de ultraderecha es que, primero, que hablan sin contenido político, como siempre digo, sí. Bailan en los escenarios, tratan de conquistar a los chicos diciendo cualquier barbaridad, y el problema está ahí, ¿no? Donde más enfoco el problema es en la juventud que por ahí los empieza a seguir, ¿no? Uh-huh. La verdad que eso, no voy a decir que me asuste o me sorprenda, uh-huh. Lo que sí puedo decir es que debemos estar preparados, sobre todo aquellos que estamos en este tema de la política que a nosotros nos interesa, de la democracia que a nosotros nos interesa, que hay muchas cosas por profundizar seguramente, pero no podemos bajar la guardia ante ese escenario. Me parece que en ese tipo de cuestiones tenemos que estar con la guardia en alto más que nunca. Uh-huh, seguro. José, ¿cómo estás viendo el escenario de los juicios, ¿no? Por estos casos que se han conocido últimamente con sentencias? ¿Estamos mejor en ese escenario, José, en este último tramo? Sí, los juicios nunca pararon. Uh-huh. Los juicios siempre fueron avanzando. Siguen habiendo cada vez más juicios. Uh-huh, a la fecha ya se han sentenciado a más de 1.000 genocidas. Uh-huh. El proceso de los juicios sigue avanzando y ahora, bueno, ¿no? Con jueces, digamos, más predispuestos a brindar la sentencia correspondiente a los genocidas. Uh-huh, uh-huh. Desde ese lugar, y de los distintos organismos de derechos humanos, la verdad que hay que sacarse el sombrero porque nunca bajaron los brazos, siempre se mantuvieron en la lucha. Uh-huh. Yo estoy en los grupos de hijos a nivel nacional, de hijos internacional también, y es hermoso ver cómo continúan los juicios, cómo siguen avanzando, cada vez más juicios, uh-huh. Cada vez más personas que se animan a declarar, que eso es todo un proceso. Porque ¿por qué lleva un proceso que muchas veces la gente se pregunta? Uh-huh. El proceso lo lleva porque fue tanto el miedo que le sembraron, tanto el miedo que le dejaron, que cuesta muchísimo a veces sentarse ante un juzgado federal a decir todo lo que te hicieron, uh-huh, uh-huh. ¿No? Todo lo que te quitaron. Inclusive hay testigos que cuando van a dar testimonios piden que no estén. Haya público, uh-huh, uh-huh. Que no haya público porque sienten vergüenza de todas las cosas que les dijeron. Sí, está horrible. Y por eso digo que quiero remarcar que es importantísimo el trabajo que hacen los organismos de derechos humanos, porque les llevan un trabajo psicológico, lleva mucho tiempo, pero al fin y al cabo todo termina saliendo a la luz, y eso es lo más importante. José, también se dio el escenario de la pata civil, ¿no? Por eso golpe de Estado cívico-militar, pero los juzgamientos a las partes civiles por ahí no estaban tan instalado y ahora se conocieron casos puntuales con respecto a eso. ¿Cómo lo viste, José? Sí, la verdad que como una victoria, porque creíamos que a la parte civil no se le iba a llegar. Uh-huh. Si bien a fines del 2015, principios del 2016, comenzaba justamente una era de juzgamiento a la parte civil. Uh-huh. Por eso digo que los juicios entre 2016 y 2019 se fueron, no se frenaron, pero fueron más lentos. Seguro. ¿Sí? Uh-huh. Pero cuando nos empezamos a enterar de esto, de que empezaron a juzgar también a responsables civiles de este atroz hecho que vivimos los argentinos, la verdad que lo hemos vivido como una victoria, pero no para que se entienda esta cuestión, ¿no? Acá no hay ni rencor ni odio por parte nuestra. Acá lo que nosotros queremos es que se sepa la verdad y que se haga justicia. Uh-huh, uh-huh, a pesar de que ya vamos más de 4 décadas en esta lucha, ¿no? Uh-huh, ahí está, ¿eh? José, también te quiero preguntar, si bien ya lo hemos hablado, pero obviamente siempre te pregunto, ¿qué significa a partir del acto que va a pasar este martes? A aquella bajada de cuadros, ¿no?, de Néstor Kirchner, la transformación de la ESMA, ¿no?, en un museo de la memoria, que corrió riesgo, te digo, en el gobierno anterior, eso también es un temita para analizar, pero ¿qué significa eso para ustedes, los que están al frente de esta lucha y de mantener vivo la memoria? Yo siempre digo que esas son huellas que quedan marcadas para siempre. Uh-huh. Como las huellas que dejaron las madres, las abuelas, uh-huh, al enfrentar la dictadura, como todos los expresos políticos, los distintos organismos de derechos humanos que después se les sumaron en esa lucha contra la impunidad, contra las leyes de obediencia de vida y punto final. Y cuando llegó Néstor, llegó para no solamente para bajar los cuadros, sino también para derogar esas leyes, uh-huh, uh-huh, y gracias a la decisión política que tuvo él en ese momento, se pudo llevar adelante esta cadena de juicios que te comentaba anteriormente, que se vienen llevando adelante. Gracias a eso se van condenando más de 1000 genocidas. Uh-huh. Gracias a esa decisión política es que nuestro pueblo ya se va alimentando cada vez más de memoria, verdad y justicia. Uh-huh. Es verdad que todavía queda mucho por hacer, es verdad que no podemos quedarnos conformes o quietos con algo que hagamos, como por ejemplo esta señalización. Me parece que nuestro trabajo, aquellos familiares, aquellos que estamos en esta lucha, es involucrarnos muchísimo más lo que es en la educación. Por eso te decía que lo veníamos hablando con Fabián Vallejo. Tal cual. Es importante que nuestros estudiantes sepan sobre lo que ocurrió. La vez pasada estuvimos en un mural que inauguraron en la Escuela Normal por la Identidad, y les decía a los chicos que uno entiende a veces que los padres por ahí creen que cuando nosotros vamos a dar unas charlas vamos a hacerles una bajada política partidaria. Y no es así, es todo lo contrario. Nuestro trabajo está mucho más allá de cualquier política partidaria. Seguro. Nosotros vamos a contar lo que ocurrió, los hechos como ocurrieron, vamos a brindar nuestros testimonios, y le dejamos a los chicos esa impronta, ¿no?, de que no se queden solamente con nuestra verdad. Que lean, que investiguen, que saquen sus propias conclusiones. Uh-huh. Nuestro trabajo es que estos hechos aberrantes no vuelvan a ocurrir en nuestro país nunca más. Perfecto. Y que haya democracia para siempre. Ahí está, buenísimo el mensaje. José, entonces la invitación para este martes para toda la comunidad, a las 12, invitamos a todo el mundo, ¿no, José? Sí, por supuesto, por supuesto. Nosotros estamos mandando mensajes para todos lados, con los compañeros y compañeras que nos vamos a reencontrar después de estos años difíciles de la pandemia. Seguro. Por favor, siempre lo pido, hay que seguir cuidándose, esto todavía no ha terminado. Ya hemos atravesado por situaciones en las cuales el pueblo lo ha pagado muy mal. Uh-huh. Y bueno, no queremos que volvamos al confinamiento, queremos que sigamos pudiendo salir a la calle, pudiendo salir a expresarnos, trabajar, que es lo que dignifica al ser humano, y bueno, y lo mejor para la salud de las familias argentinas, ¿no? Perfecto. José, ha sido un placer, sabes que nos encanta charlar con vos. Te agradezco mucho y te mando un abrazo enorme. El abrazo les mando yo y gracias por estar siempre, Pablito. Perfecto, ahí está, qué linda charla. Es un amigo, obviamente, José Salazar, y la verdad que está bueno lo que se va a hacer porque es un símbolo que va a perdurar, obviamente, ¿no?